50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 12 de mayo. Prorrogan las licencias para trabajadores estatales con hijes en edad escolar. El Gobierno Nacional oficializó la prórroga de licencias laborales para los trabajadores estatales nacionales con hijes menores de 14 años que estén bajo la modalidad de clases virtuales. La disposición se extenderá hasta el 21 de este mes en las zonas que se encuentran en la alarma epidemiológica en el marco de la segunda ola de coronavirus. Las licencias se podrán disponer desde cualquier forma de prestación de servicio de carácter laboral y o personal con el Estado Nacional. Piden ayuda para 70 familias de Melchor Romero. Realizaron una olla popular en Melchor Romero para familias que fueron desalojadas mediante represión policial de una toma de tierras. Ante la falta de asistencia estatal, vecinos se organizaron y gestionaron el alimento para las personas. Sin embargo, aseguran que son alrededor de 70 familias las que necesitan asistencia. FM Raíces habló con Carlos, un vecino de la zona. Lamentablemente no, el Estado a nosotros no nos pruebe de nada, no nos da nada. Hace muchísimo tiempo, y todo lo estamos haciendo a base de pulmón, entre yo, mi hijo, mi esposa, y bueno, te digo, les damos de comer lo que podemos. Ayer hicimos una olla popular con ayuda de los vecinos, pero no tenemos nada. Salimos a la mañana temprano, como hoy, a las panaderías a pedir, a las almacenes, a las carnicerías, lo que nos puedan donar para poder hacer un guiso o algo para que los chicos estos, para que puedan comer, y bueno, y tratar de ser escuchado, ¿no? Porque está muy olvidado acá en el barrio Futuro la gente. Un servicio que informa más cerca. Realizaron movilizaciones a 2 meses de la desaparición de Tehuel. Familiares, vecines y amigues de Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo cuando se dirigía hacia la casa de un hombre que le había ofrecido trabajo, realizaron una concentración frente a la Municipalidad de San Vicente, reclamando por su paradero y para que no cese la búsqueda. En La Plata, la concentración se realizó frente a la Gobernación bonaerense. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires oficializó la recompensa de entre 1.500.000 y 2 millones de pesos que ofrece para quien pueda aportar información sobre el paradero de Tehuel. Quienes posean datos deben dirigirse a la Fiscalía General de Cámara de los distintos departamentos judiciales de la provincia o llamar al 911. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.